La que faltaban, mujeres y ciencias, como todos los días jueves, está Dani Galanzini. Dani, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, con frío. Feliz cumple, Ariel. Gracias, antes Daniela. Que nada. Gracias, muchas Pero gracias. Pero supongo que ya estás acostumbrado a los cumpleaños con frío. Porque sí, claro, es la historia de mi vida, no hay otro. ¿Qué, verá mi cumpleaños? No, hace frío. Y así loco, toda la infancia. Claro. Qué mala onda, no querés ni jugar. Pero yo en teoría hago lo mismo. Los que cumplimos en invierno pasa eso. Sí, claro. ¿Entendés? Además, mucha gente no te regala cosas porque la ropa de invierno es más cara que la de verano. Exacto. Como que en verano regalás una remera y es barato. Bueno, no sé ahora. Exacto. Igual. Exacto. Es más fácil regalar medias, tiro dato así. Porque bien. La media cae bien, medio abrigadita y sale medio barato. Bien, lo voy a tener en cuenta para pedir para mi cumpleaños, que también cumplo en invierno. Oh. Así que... Bueno, ¿cuándo? ¿Qué día? En agosto, el 10. 10 de agosto. Un frío siempre. Bueno, vos que sos científica, Daniela, ¿va a nevar en Mar del Plata este invierno? No tengo ni idea. Habría que hacer el curso viejo. Ese que estaban la mancillando ciencia. El otro día ustedes ahí. Sí. Eso no lo saben porque no hicieron el curso de meteorología y medios de comunicación, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por eso me preguntan a mí. Bueno, si lo haces por ahí después cobrás como 3 palos que cobraban algunos. Bueno, que ¿ah, lo hicieron. ¿Sí? Y sí, después te cuento. Ah, bueno, me anoto, yo quiero. No te pudo, van a hablar mal de la gente, ¿eh? No es mal. Malo. No es mal, es moverse y conseguir laburo, es nada más que eso. Por supuesto. Mientras veo el arco iris de frente a mí, un bruto arco iris. ¿Por qué se produce el arco iris, Daniela Garancini? Porque sos científica. Es todo lo que sé, pero me viene muy bien que tengan el arco iris de frente. ¿Por qué? Y porque un poquito el arco iris va a entrar en nuestra columna el día de hoy. ¿Por qué no? Porque el día 23 de junio hubiera sido el cumpleaños 108 del señor Alan Turing. Ajá. Y ustedes me van a decir, pero Dani, un chabón en la columna de mujeres y a los 108 años. Pero claro. Primero 108 años. Y segundo, que acá lo que estamos buscando es siempre pensar en la diversidad de miradas y en quienes son invisibilizados por el patriarcado. ¿No? Y la verdad es que quienes están de la vereda enfrente, no siempre las oprimidas son mujeres, sino a veces también otros hombres u otras identidades, como decimos siempre. Bueno, Alan nació en Londres, como dijimos, hace 108 años. Era un niño brillante, siempre ya se destacaba. Lo hemos charlado en algún momento sobre Einstein, que decía que la educación lo aburría por lo formal que era y por el formato que traía. Se había montado un laboratorio de química en la casa. O sea, era un niño hijo de ¿cómo se llaman estas personas que hacen intercambios con otros países? No me va a salir la palabra. ¿Cómo? Diplomático, gracias. Estoy trabada hoy. Entonces, la verdad es que no tuvo problemas con el acceso a la educación. Es más, era tan estudioso que se dice que en la huelga general del 26, el chabón hizo 90 kilómetros en bicicleta para ir a clases. Era re fan de estudiar. Hoy la Nación te lo pondría como un ejemplo. Pese al paro docente, un niño hizo 90 kilómetros en bicicleta. En lugar de quejarse que el bondi no viene, viene lleno, no para el tipo, se agarra la bici. Se va en bici. Así, mirá cómo te meto 3 notas en... Sí, anota, Ariel. Bueno, este chabón asentó las bases de la informática... Y es uno de los padres de la computación, Alan Turing. Estudió matemática, estudió varias carreras, pero se destacó muchísimo en matemática. Fue el primero en hablar de algoritmos, ¿no? Si bien hay muchos padres de la computación, él es uno de los más reconocidos. Desarrolló un test para que las máquinas, el tipo le encantaba la inteligencia artificial. Desarrolló un test para detectar si una máquina es una máquina o es una persona. Vieron que nosotros sería ahora él, no soy un robot en una página, ¿no? Sí. Poner la tilde. Sí. Pero eso tiene todo un desarrollo detrás, claro. Que fue desarrollado inicialmente por Turing y que solo fue, hubo una sola inteligencia artificial que lo pudo romper, lo craqueó, e hizo creer que era un niño ucraniano de 13 años y en realidad era una inteligencia artificial. Pero lo que el tipo desarrolló venía invicto hasta hace 2 años, o sea que la vio venir. Además diseñó la máquina Enigma, que fue la que... No la máquina Enigma. Desarrolló la máquina Bomba, se llamó, para descifrar la máquina Enigma, que era con la que los nazis cifraban mensajes durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Él trabajó en lo que se llamó Bletchley Park, en la Barraca 8, que se especializaba en estos mensajes navales y gracias a su trabajo se pudo terminar la guerra antes, ¿no? Es súper interesante lo que él desarrolló. Es muy difícil, yo no termino de entender cómo funcionan las máquinas que encriptan, es todo un mundo. Pero bueno, la verdad es que su aporte permitió esto tan, tan notorio. Y también, ya que estaba ahí medio al pedo, hizo aportes a la biología. Los últimos años de su vida se dedicó a lo que tiene que ver con números y patrones biológicos. Ah, ¿por qué las manos tienen 5 dedos? ¿Por qué el caracol tiene esa forma? ¿Por qué el coliflor tiene esa forma? ¿No? Todo lo que ¿Por qué tiene ese olor? ¿Cómo? ¿Por qué tiene ese olor, Alan, por favor, el coliflor? Hasta ahí no se metió el señor Turing, pero con la forma sí. Y habló de lo que se llama la serie de Fibonacci, estos números que repiten un patrón que se encuentran en varios lugares de la naturaleza. Pero entonces, ¿por qué está en la columna? Si es un chabón, averiguó un montón de cosas, pudo acceder a la educación. Porque en 1952 el pobre Alan Turing fue condenado por la ley inglesa por ser homosexual. Fue condenado y le dijeron, en realidad además, según cuentan las anécdotas de algunos, de algunas bibliografías, él denunció un robo y cuando llegaron se lo llevaron por homosexual. ¿No? Como el que denuncia que le robaron, llega la policía, tenés plantas y te llevan a vos. Sí. Es como ilógico. Lo peor es que le dicen a Alan, bueno, te podés ir a la cárcel o podés ir a una terapia de conversión, ¿no? Que según algunos lugares es castración química. Ah, qué lindo. Divino. Yo no les recomiendo entrar a ver los detalles de estas terapias de conversión, que algunas continúan en la actualidad. Y lo irónico de todo esto es que muchas de esas técnicas de conversión fueron desarrolladas en campos nazis. O sea, lo mismo que él ayudó a terminar de alguna manera, esas mismas técnicas el gobierno inglés las utilizó para torturarlo a él. Era un tipo muy atlético, Alan Turing, que gustaba mucho de tener este cuerpo atlético, y a partir de esta terapia engordó, tuvo desarrollo de senos. Se dice que, bueno, además de lo que se hace en el momento, en el lugar, después él continuó con un tratamiento hormonal, por eso es la castración. Yo estimo que le han inyectado todo lo que tiene que ver con hormonas femeninas, porque tuvo desarrollo de caracteres más femeninos. Cuento corto, el pobre Alan Turing, 2 años después de esta condena, muere comiendo una manzana que estaba bañada en cianuro. Se dice, depende a quién uno lea, que pudo haber sido mala praxis porque él estaba ese compuesto en el laboratorio y estaban haciendo experimentos y se envenenó sin querer. Otros dicen que quizás lo mataron y la hipótesis más fuerte es que se suicidó, porque él venía con una depresión muy, muy fuerte. Es muy loco porque en realidad, si uno ve, todavía continúan. Hay lugares en los que se siguen haciendo estas terapias de conversión de la homosexualidad a la heterosexualidad. Nuestro país no está permitido porque tenemos una legislación de salud mental que dice que no se puede hacer, que además la homosexualidad no es una enfermedad, pero en España hasta el año pasado encontré noticias de gente que entraba a los chats, a las redes sociales con tendencias homosexuales, digamos, para captar gente. O sea que esta gente sigue operando en algunos países, muy apoyado también por algunas iglesias, por la iglesia evangélica, más que nada en Centroamérica, y la cuestión es que genera depresión profunda este tipo de tratamientos, porque además de la tortura física que infligen, hay los tratamientos hormonales te llevan a eso. Entonces la versión más fuerte es que Alan Turing termina suicidándose comiendo una manzana envenenada, que además después vamos a ver que funciona como homenaje en la empresa Apple, que tiene como símbolo una manzana mordida. Así que todo eso le pasó al pobre Alan, producto de este patriarcado que estipula que los hombres deben ser hombres y que no les pueden gustar otros hombres. Es impresionante, yo les recomiendo si quieren buscar estas terapias de conversión. Es muy crudo, hay algunos testimonios que son durísimos. Y la verdad es que no se puede creer que sigan haciendo, pues son dignos de una cámara de tortura real. Sí, yo te escucho, Dani, digamos, a ver, no justifico lo que pasaba antes, pero casi que uno dice, bueno, es hace 70 años atrás, 80 años atrás, era otra la evolución de la humanidad, entre comillas. Digo, que se sigan haciendo esas cosas ahora es impensado, cosa que pasa, ¿no? Y es lo terrible de toda esta historia. Exactamente, y como todo eso que pasa hoy nos puede seguir privando de gente brillante y de gente que tiene, no tiene por qué ponerse eso en tela de juicio. No sé, es ni mejor ni peor persona, sos una persona con otra identidad diferente y con una sexualidad distinta, y por suerte tenemos leyes en nuestro país que lo amparan, pero bueno, tratemos de siempre ver esto, que no estamos en una burbuja y hay otras partes del mundo donde esto sigue sucediendo. Y bueno, qué terrible que el patriarcado hace estas cosas, ¿no? Cuando hablamos de patriarcado no hablamos solamente de hombres súper perversos y horribles violando niñas en la tele. También uh-huh. es esto, ¿no? Y también es en todos los días. Uh-huh. Así que bueno, ese fue el contenido de hoy. Obviamente este contenido fue acompañado, como todas las producciones, por mis amigas de Gine Short, esta prenda para asistir a la consulta. O a los estudios ginecológicos que necesiten de manera cómoda y cuidada, y a mí me gusta decir amorosa, que pueden encontrar en las redes como @gineshort. Y quiero pasar un chivo más hoy. Dale. Ya que estoy. El domingo a las 6 de la tarde vamos a estar haciendo un vivo de Instagram con la psicóloga Priscila Dionisi de Buenos Aires, psicóloga feminista ella, y vamos a estar hablando un poquito de qué pasa con la biología y el género, ¿no? Que uh-huh. Porque es un argumento muy usado él, bueno, pero la biología, en la naturaleza hay machos y hembras nada más. Entonces, así, haciendo así con la voz. Sí. Vamos a estar charlando a ver si realmente están así como nos lo enseñaron y buscando los puntos en común que tienen la psicología y la biología, que parecen súper distantes, pero en realidad no lo son. Te iba a decir eso, o sea, el que pueda seguir el vivo se va a encontrar con respuestas sorprendentes para que creen que es así, tan cuadradito todo, porque no es tan cuadradito. Y yo creo que nosotras vamos a ser las primeras que nos encontremos con respuestas sorprendentes porque ni sabemos cómo va a ser. Estamos pensando tantas cosas que ni sabemos cómo vamos a hacer para que entre todo, cómo lo vamos a organizar, porque tenemos muchas ganas de hablar de estos temas y creemos que son necesarios estos espacios de contacto. Así que uh-huh. ya saben, el domingo, @DaniGaranzini con Z, y bueno, y ahí hay un montón de otra información extra que también se está generando todos los días un poquito. Uh-huh. Yo me sumo un minutito a recomendar, volviendo a lo de Alan Turing, que hay varias cositas para ver y leer. Está la película que fue muy conocida, El Código Enigma. Sí. La que protagoniza Benedict Cumberbatch, que está centrada fundamentalmente en el laburo para la construcción de esta máquina a la cual hacías mención, pero obviamente trata todo el lado humano y todos los problemas que le trajo a Turing su condición sexual. Y hay un libro, hay una biografía muy muy buena que se llama Alan Turing, El hombre que sabía demasiado, de David Leavitt, que es muy, pero muy buena, que nada, lo muestra con muchos testimonios de gente que lo conoció a Turing y hablaba de qué clase de persona era Alan Turing y cómo lo destruyeron, lo devastaron sí. a partir de esta condena judicial. Sí, hay muchos documentales que uno puede encontrarse en la red, algunos más largos, otros más cortitos. La verdad es que es fascinante. Lo que ha hecho este hombre es increíble, pero además hablan de su calidad humana. Y ya que estamos de chivo para ver en la tele, ahí él trabajó en este lugar que se llamó Bletchley Park. Uh-huh. Hay una serie muy interesante que no aborda la vida de Turing, pero sí las de las mujeres que trabajaban con él, que se llamaron el Círculo Bletchley, que fueron mujeres que trabajaron durante toda la Segunda Guerra Mundial, pero cuando terminó ese contrato tuvieron que volver a sus casas y no decir que habían trabajado para Bletchley, claro. cuando eran las primeras criptógrafas que habían roto todo, que estaba buenísimo su trabajo, y tuvieron que volver a decir que eran secretarias, ¿no? Después hay un poco de ficción, un poco de crímenes, y súper interesante, pero bueno, él pudo decir que trabajó para Bletchley, todas las mujeres que lo acompañaron no. Uh-huh. Entonces siempre pega un poquito más en las mujeres, pero bueno, es interesante siempre ver que hay una persona detrás de estos descubrimientos. Así que más que recomendado, tiene un montón de cosas para ver.